34 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, vamos a hablar con Silvia González, directora de Adultos Mayores, en este caso porque hubo movidita el fin de en San Martín que tiene que ver con el Newcom. Y bueno, quiero saber cómo estuvo y también charlar, ¿no? ¿Cómo lo llevan adelante? ¿Cómo viven estas propuestas justamente los adultos mayores? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres te saluda. Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Gracias por tu tiempo. Bueno, Silvia, contanos cómo estuvo el fin de ahí en San Martín. Bueno, mira, empezamos con la segunda etapa de la Liga de Newcom. Viste, sí, que en la primera etapa del año fueron instancias zonales en donde fueron clasificando para obtener un puntaje y ahí dividir entre Copa de Oro, de Plata, de Bronce y bueno, y las categorías más 70. Sí. Y bueno, muchos equipos nuevos, así que tuvimos la primera fecha de la Copa de Oro en General San Martín, en donde, bueno, realmente fue muy linda la actividad, porque bueno, participaron 11 localidades, 18 sí, equipos de más 50 y más 60, se jugaron casi 25 partidos, así que muy lindo. El domingo tuvimos la actividad acá de la Copa de Plata en el Polideportivo Butaló, donde participaron sí, también 14 localidades, 18 equipos. Ahora tenemos el sábado en Doblas la Copa de Bronce. Uh-huh. Y después, bueno, en una jornada aparte, ya el 16 de octubre, los más 70. Y una liga nueva que armamos entre las localidades que querían incorporarse a la liga, pero que querían practicar Newcom. Sí. Que la verdad, en eso estamos muy contentos. Ahí está, bueno, hay equipos de Winifreda, de Santa Rosa, de Jacinto Araos, de Santa Isabel, de Miedecanes, de Liburu, de Rolón, de Rancul, de Castex, de la Adela, que se incorporan sí, ahora. Así que tenemos una liga más que suficiente. Y bueno, lo lindo sí, de la jornada, por ahí que resaltabas vos, desde esta dirección de personas mayores en conjunto con la dirección de deportes, uh-huh, es que llevamos adelante esta liga, es que bueno, ahora están mucho más nivelados, digamos, porque están ubicados también de acuerdo a la experiencia de juego y cómo se han ido entrenando, uh-huh, y la verdad que son partidos en donde se disfruta muchísimo el Newcom. Y bueno, y ahora se encuentran todas las localidades ya en distintos puntos de la provincia jugando sí, en estas instancias, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Y qué bueno que lo que comentás ahí de la liga nueva que se incorpora. Sí, porque bueno, en realidad fueron grupos que cuando empezamos la liga empezaron a llamar, empezaron a ser amistosos, no se animaban todavía a incorporarse a alguna de las, ajá, copas, pero sí, pero querían participar. Entonces, bueno, pensamos conjuntamente con la dirección de deportes cómo brindar esta posibilidad de que estén. Y bueno, así que armamos unas fechas especiales para que ellos en las categorías más 50, más 60 y más 70 pudieran participar, así que estamos sí, muy muy contentos, porque la idea es esta, justamente que las personas en las distintas localidades puedan hacer una actividad física, puedan hacer una actividad deportiva. Sí. Ahí mira, ahí me quedó un relato del fin de semana en el Butaló, un señor que me dijo, mira, sí, para muchos es lindo jubilarse, pero para otros es realmente sí, es algo que si no tenés espacios como estos, o como el Cumelén, o como las actividades, nos quedamos bastante solos, y la verdad que fue como escucharlo y darse cuenta de que, bueno, las personas se apropian de los espacios. En realidad la liga es un espacio más, pero bueno, toda el evento, el show, digo, lo hacen los equipos, sí, sí, lo hacen con sus banderas, con sus entrenadores, con los choferes, digo, todos hacemos la liga, así que son instancias que, bueno, queda así mi voz después de fin de semana como que tuve, pero sí, pero muy lindo, y bueno, exige mucha organización, sí, y la verdad que colaboran muchísimo los equipos que están ahí, porque siempre hay algo que falta, algo que nosotros, por lo menos, viste, desde la organización, lo disfrutamos como a media hasta que termina la jornada, sí, pero me imagino. Pero ellos ni siquiera se percatan de lo que va sucediendo y lo disfrutan, y bueno, y ese es el objetivo. Tal cual, sí, sí. Me imagino que como ese testimonio que compartís de este señor, imagino que lo escuchan cada vez que, a diario primero, me imagino, desde la dirección, y bueno, la otra, cuando se realizan estas competencias, o no sé si llamar la competencia, yo creo que son más encuentros, ¿no? Porque bueno, está buenísimo que se los tenga en cuenta en la sociedad, y sobre todo que participen, ¿no? Porque viste que uno por ahí, digo, cuando llegan a la edad adulta, y es lo, ahí va de la mano lo que te compartía este señor, es bueno, ¿qué hacemos? Pero sin embargo, acá encuentran una actividad encima deportiva, digo, como para un intercambio, ¿no? Para sacarlos del sedentarismo físico y también creo mental, que sobre todo, Silvia, vos lo debes saber mejor que yo, ha repercutido tanto en los adultos mayores en pandemia. Sí, sí, y bueno, y con ese relato hay un montón, fueron, no sé, cuando vinieron a las localidades acá fueron muchos nietos, yo subí bastantes fotos de los niñitos que fueron a acompañar a sus abuelos y los veían jugar a Newcon, de muchos matrimonios se concurren, hay una persona que juega dentro de una cancha, así que nosotros nos quedamos con su esposa que tiene una demencia y que sin embargo lo acompaña, digo, eso se genera una movida que excede lo deportivo totalmente y que tiene que ver además con el sentido de pertenencia que le pone cada uno de estos equipos, ¿no?, a la localidad que representa. Y de ahí vas trabajando 2 millones de cosas, digamos, ahí hablamos de bueno, cómo están trabajando en el Cumelén, cómo están participando en el centro de jubilados, qué espacios tienen en las localidades, intendentes e intendentas muy muy comprometidas con estos espacios, entonces ya realmente el espacio excede que se haga o no una liga, ahora ya está instalado, hay profes y entrenadores y entrenadoras que están trabajando muy bien con personas mayores, que antes era como difícil, ¿no? Pero era un poco animarse. Sí. Por eso nosotros dividimos la categoría más 70, la pusimos en otros encuentros, porque bueno, realmente de una persona de 50 años a una persona de 65 o una de 70 o más de 70 cambia muchísimo la dinámica de juego y hay que cuidar también mucho eso, así que estamos bastante pendientes, se genera mucha prevención a través de las planillas de salud también, las personas aprenden a controlar su salud y en el mismo juego a mirar los tiempos, son jornadas, imagínate, desde las 9 de la mañana que empiezan los partidos hasta las 5 de la tarde, en donde ellos juegan, comen, entrenan, se intercambian entre localidades. Es muy grato participar en esa instancia, por lo menos lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, ya te digo, y es un trabajo en donde tenés que estar, ya muchos de los árbitros y del equipo de entrenadores también son parte de los equipos, muchos intendentes juegan. Bueno, así que estamos armando como distintos equipos de árbitros también que nos acompañen, las líneas, digo, para ser más exactos en el juego, porque bueno, no deja de ser una competencia que muchos lo toman desde lo recreativo, y está muy bien porque esa es la intención, pero bueno, cuando entran a la cancha quieren ganar. Y el ganar o el rendir bien tiene que ser siempre cuidando la salud, ¿cierto? Cuidando el bienestar, que es para eso están. Sí, sí, olvídate. Silvia, más allá de todo esto que compartís, ¿no?, y de todo lo que hacen durante toda la jornada, ¿tienen charlas también, por ejemplo? Porque leía que abordaron el buen trato, ¿puede ser? Sí, la capacitación sobre buen trato son un poco va todo siempre en acuerdo con lo que se eligen los consejos federales. Nuestro consejo provincial acá en el primer plenario en Toay plantearon la necesidad de poder convocar a distintas instituciones para trabajar el tema del trato, ¿no? El trato hacia las personas mayores y el trato hacia todas las personas, más allá de que uno acuda o no a la tecnología en muchos espacios o los trámites burocráticos o administrativos, así que para el 1 de octubre vamos a estar anunciando una capacitación autogestionada de buen trato, buenos años, se llama, hacia todos los organismos, los judiciales, la policía, los registros civiles, las obras sociales, los bancos, todas las instituciones intermedias y los municipios, para tener herramientas desde no solo el espacio que se le da a las personas mayores cuando van a hacer un trámite, no sé, en la DGI, en la FIP, en un municipio, sino también herramientas para poder facilitar que la persona mayor pueda hacer ejercicio de sus derechos, ¿no? Que es el derecho a ser escuchado, a entender. Y eso es un poco lo que marcó este consejo y bueno, y en esa misma idea y sobre esa misma línea, siempre trabajar sobre el buen trato nunca es repetitivo porque en realidad hay que estarlo promocionando desde eliminar prejuicios, desde entender de que no todos tenemos los mismos tiempos, no es que las personas mayores no entienden, sino es que a veces las organizaciones y las instituciones se adecúan a sus propias necesidades y no a quien nos atiende, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte la misma vorágine de la vida cotidiana y cómo va el mundo en general, si lo traslado a algo más grande, que obviamente es como decís vos, ¿no? No va a los tiempos, a los ritmos, ni por lejos de las personas mayores, cuando más uno tiene que tener tolerancia y paciencia con ellos. Exacto, pero esta liga es diferente a las demás, ¿no? Digo, una liga de fútbol, una liga de vóley, los equipos vienen, se retiran, en esto hay que tener otro tipo de empatía, ¿no? Las personas viajan, hay que esperarlos con un desayuno, tienen que tener distintos espacios de comunicación también, por eso son importantes las fotos, que se vean, que se compartan. Eso es toda una estrategia en donde vos tratás de empoderar a los equipos y a las personas para que concurran, y las familias también para que sean partícipes de lo que están haciendo las personas mayores en el ámbito comunitario. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Silvia, ¿algo más que quieras agregar que se me haya pasado de preguntarte? No, esta actividad deportiva, bueno, terminaron los Juegos Evita, ahora estamos participando de las de todos los encuentros zonales con la Secretaría de Cultura de lo que son los Juegos Culturales, que también están las finales prontito, y esa la verdad que es una experiencia fantástica, no solo para las personas mayores, sino porque es sumamente intergeneracional y se ve cómo se apoyan los adolescentes o los niños y las niñas que participan, no sé, en canto, y las personas mayores también, cómo se apoyan en ellos en el escenario. Eso fue una experiencia fabulosa. Ahora el jueves vamos a estar en la instancia zonal de Winifreda y el lunes en Rolón. Y también, bueno, la capacitación de asistentes gerontológicos, que comenzó con una gran inscripción, como siempre, de casi 800 participantes, y bueno, tienen 3 meses para poder formarse, y eso ayuda mucho, porque es una capacitación que es bastante integral, tiene aspectos de la geriatría y de la gerontología, y bueno, y esta de buen trato que te contaba, que va a poder ir más dirigida a las instituciones que no trabajan directamente con personas mayores, pero que sus servicios van hacia ellos. Así que esperemos que tenga una buena convocatoria también. Tal cual, tal cual. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme y, bueno, los micrófonos a disposición cuando gustes. Bueno, muchísimas gracias a vos y un abrazo a vos y a tu audiencia. Gracias. Chau, chau.